Muy bien, vamos a leer. Este va a ser nuestro texto base para desarrollar esta serie que solamente va a constar de 5 mensajes, donde vamos a ver los 5 ministerios que aquí se nos menciona en esta porción de la Escritura. Leemos. Efesios 4, versículo 7 dice así: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan para qué, cuál es el propósito esencial de los dones espirituales? Edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia. También los ministerios son para edificar la iglesia. Y estos ministerios se designan, se determinan en base a los dones. Amén. Vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra. Padre Celestial, estamos aquí reunidos en tu nombre, con tu autoridad. No estamos aquí de casualidad, Señor. Tú nos has traído con lazos de amor, Señor. Nos has llamado a estar en tu redil. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que hables a nuestro espíritu, que lo que escuchemos sea de beneficio, sí, crecer, no solamente conocer, sino en verdad aplicar las cosas buenas, justas, santas y piadosas que nos muestras en tu palabra, Señor. No podemos por nosotros, pero tu espíritu en nosotros, sí, por eso clamamos a ti. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu, que obras poderosamente en nuestras vidas. Te pido que utilices mi voz para poder enseñar a tus santos como conviene. En el nombre de Jesús, amén. Más que una serie de sermones, mis hermanos, esta serie será como una clase o como una enseñanza que servirá, por supuesto, que servirá para el entendimiento y para el provecho de la vida del cristiano. Pues conocer e identificar cada uno de los ministerios y su propósito, ¿verdad? Y el uso de los 5 ministerios nos ayudará a comprender mejor los propósitos del Señor y el orden eclesiástico. Esto es de mucha edificación y de mucha bendición. Tal vez no tanto en aplicaciones prácticas para ustedes, ¿verdad? De cómo conducir su vida, porque ciertamente no les servirá mucho en su piedad o espiritualidad conocer los apóstoles o los profetas o los maestros y evangelistas, pero sí les servirá para que estén atentos y puedan distinguir quién es un verdadero profeta, quién es un verdadero apóstol, quién es un verdadero maestro, evangelista y pastor. Esto les ayudará mucho, así que sí hay beneficio. Más que un sermón para su crecimiento espiritual, es una clase, es una enseñanza, pero que también será para provecho de ustedes. Amén. Lo primero que debemos establecer es que los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, se determinan en base a los dones. Para que una persona pueda ser maestro o evangelista, tiene que tener determinados ciertos dones manifiestos y entonces obrará de acuerdo a esa posición en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver entonces el primer ministerio, que es apóstol. Este es un ministerio oficial, estos 5 son oficiales, un ministerio oficial de autoridad delegada directa y personalmente por el Señor. Él mismo constituyó, ¿verdad? Pero este en especial, apóstol, Cristo dio la autoridad, delegó la autoridad directa y personalmente a cada uno de los apóstoles, ¿verdad? Apóstol viene del griego apostolos, que significa delegado, apóstol, enviado, enviar, mensajero, encargado de una comisión, comisionado, representante. Esto quiere decir apóstol. Significa literalmente, llanamente, simple, uno enviado. Uno enviado, ¿verdad? La palabra apóstol tiene varios usos en la Escritura. No se aplica solamente con relación a los 12 y Pablo, sino también se usa señalando a otras personas, pero no como ministerio oficial, estos 5, sino con una aplicación diferente según en el contexto en el que aparece la palabra apóstol. Pues aquí vamos claros. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra apóstol aparece en la Escritura, pero no solamente designando a los doce y Pablo, sino que también aparece calificando de apóstoles a otras personas, sin que Cristo los haya denominado apóstoles o les haya dado la autoridad. Vamos a verlo. Por ejemplo, en Hebreos 3, versículo 1, la Escritura muestra a nuestro Señor Jesucristo como apóstol. Vean. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a quién, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que quiere decir apóstol? Un enviado. Alguien enviado. San Juan 17:3. Vamos a ir a varias citas, porque les recuerdo que esto más que sermón es como una clase, una enseñanza, pero que será de mucho provecho para ustedes. Así que vamos a ver varias porciones para afirmar estas verdades. San Juan 17:3, muchos supongo que lo saben de memoria, porque este es tan popular o conocido como San Juan 3:16. San Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, está hablando Cristo, por supuesto, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has. Ahí aparece la comisión. Por eso se le designa a nuestro Señor Jesucristo en Hebreos, capítulo 3, versículo 1, como el apóstol. Apóstol, porque recordemos que está aplicando en el sentido literal de la palabra enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo enviado de Dios. Amén. Apóstol del Señor de Dios. Veamos más casos. Por ejemplo, Hechos 14, versículo 14. Menciona a unos apóstoles ahí. Dice así: cuando lo oyeron los apóstoles, ¿quiénes? Bernabé y Pablo. Una pregunta, ¿Bernabé era apóstol? Ahí dice, exactamente, ahí dice que era apóstol, era apóstol. El asunto es que, por eso les estoy mostrando la diferencia, el uso de la palabra apóstol en la Escritura. No siempre se dice apóstol como ministerio oficial a todas las personas. A veces aparece la palabra apóstol como uso simple, literal de la palabra, de su significado literal, enviado. ¿Bernabé era apóstol? Sí, era un enviado. Pero no era un apóstol con ministerio oficial. Cristo no lo designó personalmente cara a cara. Ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, eran apóstoles, eran enviados, por supuesto que sí, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, porque los querían hacer dioses y los querían adorar, ¿no? Y en el versículo 4 de ahí mismo, versículo 4 dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, nuevamente designando a Bernabé y a Pablo como apóstoles en el sentido literal de la palabra, uno enviado. Y vamos a ver el contexto para que se entienda esto, porque en este caso de Pablo y Bernabé se aplica simplemente la palabra apóstol con su significado literal, uno enviado. Veamos el contexto atrasito, Hechos 13, versículo 1. Veamos cuándo fue que los designaron como apóstoles. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué quiere decir esto? Que había en la iglesia que estaba en Antioquía gente ya con ministerio oficial. O sea, ahí ya había maestros, evangelistas, pastores, profetas y apóstoles con ministerio. Ya estaban los cinco ministerios operando ahí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, o sea que ya tenían su ministerio: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, el apóstol Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. lo ven en el 4, ellos entonces, ¿qué? Enviados por el Espíritu Santo. Esta designación como apóstoles fue por el Espíritu Santo. ¿Pablo ya era apóstol? Sí, pero después fue apóstol por el Espíritu Santo. Pablo siendo apóstol fue apóstol. ¿Se entiende? Ahí está la aplicación de las dos palabras. Pablo ya teniendo su ministerio oficial de apóstol fue enviado. Por ejemplo, si nosotros enviamos a alguien de aquí a una misión, es apóstol de esta iglesia. En el sentido literal y simple de la palabra. Por supuesto que él no va a llegar, soy apóstol, háganse un lado, ya llegué, póstrate, bésame la mano. No, señor, será un enviado nada más, en el uso simple de la palabra. ¿Ok? ¿Se va comprendiendo? Gloria a Dios. También hubo más apóstoles, por ejemplo, en Romanos 6, 16, 7. Romanos 16, versículo 7, adelantito. Se menciona a Andrónico y a Junias. Andrónico y a Junias. Por cierto, ese capítulo 16 de Romanos, para los que vayan a tener hijos más adelante, hay muchos nombres ahí que ustedes pueden escoger. Esto como un paréntesis, ¿eh? Hay muchos nombres ahí en toda la despedida de Pablo y las salutaciones de Pablo que ustedes pueden escoger, ¿eh? Hay muchos nombres muy bonitos ahí, ¿verdad? Ahí pueden escoger. Ok, como paréntesis. Fíjense, dice Romanos 16, 7, saludad a Andrónico y a Junias, dos varones. Junias no es hembra, según los teólogos estudiosos, dos varones. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, ¿lo ven? Y que también fueron antes de mí en Cristo. Primera Tesalonicenses 2:3. Seguimos viendo el argumento del uso de la palabra apóstol, que se designa a varias personas sin ser apóstoles oficiales. Primera Tesalonicenses 2, versículo 3. Pablo, hablando de él mismo, hablando de Silas y hablando de Timoteo, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, esta fue la comisión. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. O sea, estos no andaban ahí apapachando ni haciendo sentir bien a la gente. Ándale, tú si eres campeón y ganador. No. Nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, tampoco eran deseosos de ganancias deshonestas. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, no buscaban reconocimiento de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, Silas y Timoteo eran enviados también del Señor, pero solamente de estos tres Pablo tenía ministerio oficial de apóstol. Silas era un apóstol, un simple enviado. Timoteo inclusive era evangelista y maestro. Timoteo tenía ese ministerio, ¿verdad? Pero se les menciona y se les reconoce también como apóstoles. Filipenses 2:25 y también 2 de Corintios 8:22. Dice así, Filipenses 2:25. Tuve por necesario que enviaros, ahí está la comisión, enviaros a quien Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, que también es esta la acepción de apóstol, y ministrador de mis necesidades. Entonces Epafrodito también era apóstol, enviado, era un apóstol de Pablo, Pablo lo envió. 2 Corintios 8:22. Dice así, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son ¿qué? Mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Bueno, vamos a hacer un breve resumen hasta aquí. Apóstol, su significado simple y literal es uno enviado. Pero existe el ministerio de apóstol como lo leímos en nuestra lectura base de Efesios, ¿verdad? Ministerio oficial con autoridad delegada por Cristo, directamente de Cristo. Pero también existe en la palabra de Dios la palabra apóstol que se usa y se le aplica a otras personas que no tienen el ministerio oficial de apóstol. ¿Ok? Continuamos. ¿En qué consistía el oficio de apóstol? Era uno oficialmente comisionado directamente de Cristo con poderes y capacidades milagrosas para anunciar el evangelio y confirmarlo así por las manifestaciones y para establecer la base de las iglesias de Cristo o la base de la iglesia de Cristo, porque es una sola iglesia. ¿Amén? ¿Se entendió? Muy bien. ¿No? Ok, lo repetimos. El apóstol, el oficio de apóstol es, de todo modo les recomiendo que después vuelvan a escuchar el audio. Uno, oficialmente comisionado, autorizado por Cristo directamente, con poderes milagrosos, para anunciar el evangelio y para dar testimonio en base a los poderes, a los milagros, que en verdad es un enviado del Señor, y para establecer el fundamento de la iglesia de Cristo. Este es un apóstol de manera oficial, con ministerio oficial. Lucas 6, versículo 12. En esta porción de la Escritura vemos la elección de los 12 apóstoles. Fíjense, en aquellos días, él, el Señor Jesucristo, fue al monte a orar. Y pasó que la noche orando a Dios, toda la noche, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor Jesucristo le seguían varias decenas de discípulos, ¿verdad? Al final recordemos que terminó con 500 discípulos. Pero de entre estos, escogió solamente a 12 para designarlos y darles esta autoridad y este poder, ¿verdad? Y los nombró apóstoles. Este es el ministerio oficial. Y luego ahí dice los nombres en el 14 a Simón, Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Verdad? Todos estos hacían cosas milagrosas. Mateo 10, 1. Aquí vemos cómo los capacita. Les da la autoridad y el poder. Poderes milagrosos, mis hermanos. Mateo 10, 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Por eso dice en Hechos 5:12, complementando esto, Hechos 5, versículo 12 dice: y por la mano de los quienes, apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Por mano de quién? De los apóstoles. Cuando nuestro Señor Jesucristo los estableció como apóstoles, les capacitó con todo esto, dones y poderes milagrosos. Amén. ¿Judas Iscariote también fue capacitado con esto? Sí. Así que, si tú ves a alguien por ahí que hace cosas prodigiosas, Judas también las hizo. No te asombres. Judas, y dice la escritura que Judas era del diablo, hijo de perdición, del maligno. Judas era del diablo y aún así sanó enfermos, echó fuera demonios, profetizó y una serie de cosas, y el Señor le declaró: nunca te conocí, ¿verdad? También los apóstoles repartían dones con la imposición de sus manos. Eran los únicos que repartían dones, ¿eh? Porque Dios los capacitó con esta autoridad, esta capacidad milagrosa, asombrosa. Por eso dice que Pablo: quisiera ir a vosotros para repartiros algún don. O como cuando Pedro fue y por la imposición de las manos venía el Espíritu Santo, ¿no? Ok. Solamente los 12 más Pablo. ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Hechos 1, 21. Regresamos tantito. Hechos 1, 21. Dice así: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto se designó, esta porción, para establecer y para completar el número de los 12 apóstoles, recordando que Judas fue y se mató, ¿verdad? Entonces ya nada más eran 11. Para completar con los 12, determinaron, dice Pedro, que ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. O sea que la designación de Matías fue por el Espíritu Santo, no fue porque se les ocurrió. Así que Matías cuenta junto con los 12 apóstoles, ¿verdad? Nuevamente, los requisitos. ¿Cuál era el primer requisito? Estar junto con los apóstoles durante todo el ministerio terrenal de Cristo. ¿Cuál era el segundo requisito? Ser testigo de su resurrección. Haberlo visto resucitado, vean. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, o sea, en vida, en persona, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo, fíjense, testigo con nosotros de su resurrección. Primer requisito: haber estado con los apóstoles y con Cristo todo el tiempo de su ministerio. Segundo requisito: haberlo visto resucitado. Si no, no puede ser apóstol. Pablo, aun cuando había visto al Señor resucitado, sí, porque lo vio, no había acompañado a los 12 todo el tiempo de su ministerio, no los acompañó, y por ello no podía tomar un lugar entre los 12. Pablo no podía, por la falta de cumplir estos requerimientos. Pero Pablo recibió una comisión directa de parte de Cristo, directamente, y lo hizo apóstol, ¿verdad? De parte del Señor lo autorizó directamente, cara a cara, para llevar el evangelio a los gentiles. Y también lo dotó con los dones y con los señales milagrosas para confirmar su apostolado. Amén. Solamente los 12 más, Pablo. Hasta ahí terminaron los apóstoles del mismo nivel de oficio, ministerio oficial. 1 Corintios 9:1. Veamos los argumentos de Pablo para validar su apostolado. Dice así, 1 Corintios 9, versículo 1. ¿No soy yo apóstol? Pregunta. ¿Y podemos responder? Sí, Pablo sí lo es. ¿No soy yo libre? Sí, Pablo. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Sí, Pablo sí lo has visto. ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Sí, Pablo. ¿Pero defiende su apostolado? ¿No soy apóstol? Sí. ¿No soy libre? Sí. ¿No he visto a Jesús? Testigo también de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue como un apóstol extra, aparte de los 12, pero con el mismo nivel de autoridad y capacidad. ¿Bien? Ministerio oficial. Ahí mismo, pero en el capítulo 15, 1 Corintios 15, versículo 3, dice así: porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los Pablo dijeron, pues ya como del pilón, me apareció a mí. Fíjense, se le apareció a Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, contándose con los 12, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, Pablo sí era un apóstol con el ministerio oficial y con toda la autoridad delegada directamente de nuestro Señor Jesucristo. No era un simple enviado, era un apóstol con ministerio. Amén. Ahora pregunta, enlazando ya todo esto con la serie de los dones, ¿qué dones son necesarios o eran necesarios para tener el ministerio de apóstol? ¿Alguno tiene alguna idea? Te digo algo, todos. ¿Qué dones eran necesarios para ser apóstol? Todos. Fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, lenguas, milagros, todos los dones se requerían para ser apóstol con ministerio oficial. Se requerían todos los dones, todos. ¿Ok? Ahora, pregunta interesante, ¿está vigente este ministerio oficial? ¿Están seguros? No está vigente, por supuesto que no, mis hermanos, porque hay un orden de construcción, de edificación de la iglesia. Veamos, Efesios 2, 20 y 21. Esto, mis hermanos, aunque es prácticamente una clase, les va a servir a ustedes y a otros que se enteren de esta verdad. ¿Para qué? Para no ser desviados ni engañados. Efesios 2:20, veamos ahora este argumento de por qué no está vigente este ministerio oficial de apóstol. Efesios 2, versículo 20-21, dice así: edificado sobre el fundamento. Recuerden que la iglesia se compara en la escritura como un edificio, una construcción. Entonces, ¿qué va primero en la construcción? A ver, los que saben de construcción un poquito, yo creo que no tienen la conclusión, ¿no? ¿Qué se pone primero? Los cimientos, mis hermanos. Pero antes de los cimientos, tiene que haber una base sólida para que ahí se asienten los cimientos. Los apóstoles, dice así, que fuimos edificados sobre este fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la base de todo, la principal piedra del ángulo firme, inmovible, Jesucristo mismo. En quien todo que deben de tener esta imagen para poder entender por qué no está vigente el apostolado, este ministerio oficial. Deben de entender que la iglesia es como una edificación, como un edificio. Los cimientos, los apóstoles y profetas. La base sobre la cual están los cimientos es Cristo. Firme base, ¿verdad? Y nosotros todos somos la iglesia, el edificio que va creciendo en el Señor. Leamos completo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 1 Corintios 12, 28. Veamos cómo hay un orden de construcción. La iglesia no se construyó a la y se va, ni se empezó a edificar como se les antojó. Hay un orden de construcción que Cristo mismo designó. 1 Corintios 12, versículo 28, dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, dice, primeramente. ¿Primero qué es? Primero lo primero, ¿no? Primeramente los apóstoles, luego los profetas, los terceros. Vean cómo va designando, enumerando. Hay un orden de construcción: primero los apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que administran, en fin. Todos a partir de las bases empiezan a crecer o a establecerse los demás ministerios para el crecimiento de la iglesia. Y no está vigente, aún más, argumentemos esto, no está vigente el ministerio oficial de apóstol porque hoy en día no pueden ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado, que es uno de los requisitos, porque hoy en día ninguno de los que están y que se le hacen llamar apóstoles han estado todo el tiempo del ministerio con los apóstoles, todo el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no vivieron con ellos, no estuvieron, mis hermanos, otra más. Y no pueden ser apóstoles porque necesitan evidenciar el apostolado, primero diciendo que Cristo se les apareció y estuvo con ellos cara a cara y los designó. Y en segunda tienen que decir que estuvieron pues, también con los apóstoles. Y en tercera, y aún más contundente aún, evidenciar con los poderes milagrosos y con los dones, todos los dones. Entonces, ¿hay apóstoles en la actualidad con el ministerio oficial? No, de verde limón, no hay. Hay quienes se hacen pasar por apóstoles, eso sí, ¿verdad? Hay quienes se hacen pasar por apóstoles y abusan de esta condición y abusan de la ignorancia de la gente por no conocer que no hay apóstoles. Y como la gente no conoce, llegan delante de las personas y dicen: yo soy apóstol, ore por mí, impóngame manos, haga algo, por favor, usted está más cerca de Dios, está más ungido. No es así. Y estos abusan de la ingenuidad y de la ignorancia de la gente. Desde hace unas décadas se ha desatado una oleada sin precedentes, una oleada que jamás en la historia se dio. Muchos se hacen llamar apóstoles, pero con este cargo, ministerio oficial, pero no en el sentido simple de la palabra, sino como ordenados directamente por el Señor, con toda esta autoridad. Estos falsos apóstoles se jactan, toman autoridad, se enseñorean y someten a las personas y quieren vivir una vida de reyes, por si fuera poco. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que ninguno de los apóstoles vivió una vida de reyes, sino más bien sufrieron, pasaron hambres, los golpearon, los apedrearon, los arrastraron y terminaron muertos todos, excepto Juan, el amado, el escritor de Apocalipsis, que él sí murió de viejo. Pero antes de eso lo hirvieron un ratito en una olla de aceite hirviendo y vivió toda su vida encarcelado en la isla de Patmos, salió unos años antes de morir. Así que aquí los apóstoles le dicen: ah, ¿quieres que vaya a tu iglesia a predicar? Sí, necesito este tipo de condiciones, que un hotel de 5 estrellas. Necesito una limusina para que me lleves a tu iglesia. Necesito determinada comida, determinados alimentos. Y necesito, pues te puede estar, necesito dinero. Una ofrendita de amor, unos $10,000, ¿te parece? ¿No? Los supuestos apóstoles modernos. Esto hace que mis hermanos abusan. Pero hay advertencias bíblicas acerca de cómo enfrentarnos y tratar a estas personas. 2 Corintios 11, versículo 4. Ya vamos terminando. 2 Corintios 11, versículo 4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, fíjense, y aunque los apóstoles modernos, ustedes van a ver muchos y muchos, pululan, abundan, predican a Jesús, no predican al Jesús bíblico. Pongan atención. Ellos pueden hablar de Cristo y del Espíritu Santo y del Padre y de la Biblia y una serie de cosas, pero pongan atención a lo que enseñan. Es otro Jesús. Fíjense, muchos de ellos enseñan que Cristo murió y se hizo pobre para que tú seas rico. Ese es otro Jesús. Ese es otro Jesús, no es el de la Escritura. El de la Escritura dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz, y entonces sí, vas a padecer, vas a sufrir, tendrás aflicción. Ese es el Jesús de la Biblia. Esto se dice: no, Jesús murió y pues somos hijos del Rey, nada nos pasará a nosotros, porque ya todos lo sufrió Cristo, nosotros ya no. Error. porque vemos los testimonios de los cristianos primitivos, todos, la mayoría sufrieron. Ok, bueno, sigamos. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Está regañando, recuerden, es un regaño a los corintios. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, dice Pablo. Fíjense cómo está llamando apóstoles a aquellas personas que llegaban con otro Jesús, con otro evangelio, con otro espíritu. Pero los está llamando apóstoles en tono irónico. Es importante determinar y saber cómo leer la Escritura, mis hermanos. Fíjense, 15. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Irónicamente. Pues aunque sea tosco en la palabra, vean a Pablo. Algunos pueden decir, ah, hermanos, en la fin es bien tosco en la palabra. Vean, tengo que quiere refugiar. Dice Pablo, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Sé lo que hablo, sé lo que les estoy diciendo y es para su beneficio. Y en todo y por todo os lo hemos demostrado. Luego en el 13, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea que está designando, está diciendo que estos falsos apóstoles, estos grandes apóstoles, irónicamente, son ministros del diablo. Ministros del diablo. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿No han escuchado un pseudo apóstol que dice que si no pactas con Dios, Dios no te abre las patas? ¿Han escuchado eso? Es un hijo del diablo. Lo digo así, mi hermano. Es un ministro del diablo, es un hijo de Satanás, un falso apóstol. Está enseñando algo que jamás enseña la Escritura. Está presentando otro evangelio, está presentando otro Cristo. Está con otro espíritu, no el espíritu de la palabra de Dios. No, así dice, ¿lo han escuchado? Falso apóstol, falso apóstol. Y así hay muchos. Por eso les digo, tengan cuidado. Tengan cuidado, el que te diga que es apóstol, patitas, ¿para qué las quiero? Para patearlo, dice. No, no. Segunda Corintios, en el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Están disfrazados, pero por dentro son lobos, rapaces que quieren comerse al rebaño. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Quiero también aclarar que hay muchas personas que se hacen llamar apóstoles, pero tienen un corazón sincero. Lo hacen de buena fe. ¿Qué es lo que tienen estas personas? Son ignorantes. Son ignorantes. No conocen estas verdades. Porque fíjense, uno que en verdad es apóstol nunca va a llegar y va a decir, yo soy apóstol. Va a decir, pues yo soy misionero, yo soy un siervo, nada más. Les repito, si nosotros enviamos a alguien a abrir una obra, es nuestro apóstol, es nuestro enviado, en el sentido simple de la palabra, es nuestro enviado. Y este enviado nuestro no va a decir, yo soy apóstol. Va a decir, pues soy un simple charlán que viene a trabajar. Nada más. Un apóstol verdadero jamás se autonombrará apóstol ni se presentará como apóstol. El Señor Jesucristo felicitó a los de la iglesia de Éfeso por haber encontrado, por haber probado, por haber juzgado a unos que se hacían llamar apóstoles y los encontraron falsos. Apocalipsis 2, versículo 2. La Escritura dice enfáticamente: con los tales ni aún comáis, ¿sí o no? Entonces, si tú llegas a conocer a una persona que se dice apóstol, no comas ni con él, porque la Escritura te lo está ordenando. Bueno, Primero ten misericordia y con toda paciencia y doctrina enseña al que está mal. Pero con doctrina, mi hermano, no vayas a llegar, tú eres falso. Mira, dice la palabra esto y esto y esto, por favor, rectifica tu camino. No te hagas llamar apóstol, eso está mal delante de Dios, ¿verdad? Rectifica tu camino. Si no te hace caso, entonces no comas ni con él. Apocalipsis 2, versículo 2, dice así: Cristo hablando a la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras, le dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes, ¿qué? No puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que, mis hermanos, probemos a los que se dicen ser apóstoles, a los que se dicen enviados, establecidos y todo por el Señor, probémosles. Y seguramente los hallaremos mentirosos, porque no hay apóstoles en la actualidad. Ante esto, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Muchos se autonombran como apóstoles, porque ¿quién los designa como apóstoles? ¿Cristo? Cristo no los designa como él. Por ejemplo, al rato que crezca Bruno, pues uno ya más viejo, en unos 20 años ya se sentó. También, todavía se sienta, todavía aguanto. Ya, como voy a estar más viejo, voy a ser apóstol. Muchos creen así. En verdad, es que, miren, ya él fue pastor porque era joven, ¿verdad? Pero ya a los 60, 70, no, ya es apóstol. Ya subió de categoría. Y cuando crezca Bruno, yo lo voy a designar pastor. Ahorita es pastorcillo. Pero cuando crezca, ya lo voy a designar pastor. Y cuando yo ya me vaya a morir, lo dejo como apóstol también. Claro. Apoyen la emoción. Y así, mis hermanos, así se hacen los apóstoles hoy en la actualidad. Como uno ya, alguien por ahí lo designó apóstol, ah, entonces yo decía, tú eres mi compadre, también eres apóstol. Dios me dijo que también eres apóstol. Se hacen sus patrañas, sus ideas, mis hermanos, si quieren hacerlo así. Y la palabra de Dios, ¿quién sabe? Por eso, mis hermanos, mucho cuidado con esto, mucho cuidado. El único que da los ministerios es Cristo. Como vemos que los apóstoles y los profetas que veremos la semana que viene fueron el fundamento de la iglesia, no están más, porque no podemos poner fundamentos encima, cimientos encima del edificio. Ok, entonces mucho cuidado con estas personas, mis hermanos.